Hola a todos, mi nombre es Carmen Mangue y soy la fundadora de CurlyMangue.com, un espacio creado para las mujeres que lo quieren todo, un espacio para empoderaros, motivaros, educaros y ayudaros a que obtengáis la vida que queréis o que simplemente seáis felices. De nuevo hoy os traigo un nuevo podcast. ¿Y de qué vamos a hablar? En este podcast de hoy vamos a hablar de cómo conservar tu trabajo para emprender con tranquilidad. Ya sé que hay muchos gurús de la red o de los blogs que dicen que, bueno, lo más importante es seguir a tu corazón, tira la casa por la ventana, o sea, ponte en rumbo. Pero se olvidan de una cosa. Que el hecho que tú hayas decidido emprender y seguir a tu corazón le importa a tu casero un pepino. Es decir, tu casero va a querer seguir cobrando su hipoteca o el alquiler. El colegio de los niños va a seguir pidiéndote que pagues las facturas. El señor del supermercado le importa otro pepino que tú quieras emprender y seguir tu corazón. Quiere que cuando tú vayas a comprar pescado, le pagues su factura. Entonces, esta recomendación de abandonar el trabajo, para mí es una recomendación errónea, ¿de acuerdo? Porque tener un ingreso no solamente es ventajoso a nivel económico para ti como persona, sino que también te va a ayudar a que tú emprendas con más tranquilidad. Es decir, si tú tienes una economía, ya sea mediana, grande, la inversión que vas a tener que hacer para poder empezar a llevar a cabo tu proyecto va a ser una inversión muchísimo mejor, quizás la vas a hacer de forma más relajada, ¿de acuerdo? Porque no vas a tener la presión de que no puedes pagar las cosas. Y ahora me preguntarás, bueno, ¿y cómo lo hago? Si trabajo 48 horas semanales, pues esa, mi Curly, esa es la pregunta de $1,000,000 que todo el mundo se hace, pero que para mí tiene simplemente 4 respuestas, súper simples. La primera es organización. Organiza tu tiempo. Al organizar tu tiempo te darás cuenta de que siempre te sobran minutos y horas al día. Te va a parecer impresionante. 2. No pospongas tu propósito. Es decir, una vez que ya hayas organizado tu tiempo en tu agenda o cogiéndote un papel y poniéndote lo que haces diariamente y el tiempo que te sobra, porque ya sé que tienes una vida social, tienes familia, tienes trabajo, pero siempre sobra un tiempo para hacer aquello que realmente te gusta, ¿de acuerdo? Y si quieres dedicarte a esto que te gusta en el futuro, vas a encontrar tiempo. O sí que hemos dicho, primero, organiza tu tiempo. Segundo, no pospongas tu propósito. Cuando más lo pospongas, más tiempo tardarás en llevarlo a cabo. Tercero, dedícale todos los días al menos 30 minutos, ¿de acuerdo? De forma consecutiva. Es decir, cada día saca 30 minutos para hacer aquello que te gusta, aquello que tú quieres emprender. Es cierto que muchas veces llegas del trabajo y estás cansada y abatida o no te quieres levantar media hora antes, pero realmente si lo que quieres es llevar a cabo este propósito, este proyecto, 30 minutos no te van a parecer mal, te van a parecer poco. Y a medida que lo hagas todos los días de forma gradual, te vas a dar cuenta que acostarte 30 minutos más tarde o levantarte 30 minutos antes no es absolutamente nada, ¿vale? Va a ser fácil. Cuarta y última. Recuerda que será duro, pero merecerá la pena, ¿de acuerdo? Ahora estos 30 minutos en los que tú te estás levantando, te estás acostando tarde, te están pareciendo como si te estuvieran, digamos, mandando a escalar el Everest. Pero te aseguro que cuando lleves tiempo haciendo estos 30 minutos, dedicándolo a lo que tú veas, a lo que a ti te gusta, discúlpame, y veas que este proyecto que has iniciado, vamos a poner ejemplo en mi caso, un libro, ¿de acuerdo? Si yo escribo 30 minutos diarios, es posible que en cuestión de 2 meses o de 3 yo ya tengo un libro para publicar en Amazon, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y si escribes rápido, en cuestión de 2 meses es posible que ya tienes un libro en Amazon. Así que para mí, estos 30 minutos que yo, digamos, invierto diariamente o que tú puedes invertir diariamente en aquello que te gusta, al final obtienen un resultado, ¿de acuerdo? Que cuando tú lo veas te va a parecer asombroso. Como verás, no es necesario dejar de trabajar para comenzar a llevar a cabo tu propósito. Es decir, no tienes que abandonar todo ni mudarte a China, ni a Katmandú, ni nada de esto, ¿de acuerdo? Ni tirar la casa por la ventana, ni dejar de salir, ni de tener vida social, ni de dar abrazos a tus amigos, ni llevar a tus niños al cole, ni de dedicarme esos arrumacos a tu pareja, no. Simplemente tienes que hacer las cuatro cosas que hemos dicho, que son la respuesta a la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo llevo a cabo mi propósito si trabajo 48 horas día a la semana? Pues vamos a repetirlas. Organiza tu tiempo. 1. 2. No pospongas tu propósito. 3. Dedícale todos los días al menos 30 minutos. ¿Eh? Y 4. Recuerda que será duro, pero merecerá la pena. Y este es mi podcast de hoy, ¿de acuerdo? Recuerda que puedes encontrarme en Facebook, en Twitter, en mi página web curlymange.com y puedes contratar a través de mi página web los cursos y talleres que doy, ¿de acuerdo? De motivación, de lanzar negocios, de sacar partido de tus habilidades, bueno, a través de lo que sea, sacar partido de sacar dinero de tus habilidades y asesoría personal, ¿de acuerdo? De otras cosas que te interesen. No olvides que puedes contactar conmigo en mi página web curlymange.com o a través de mi email info@curlymange.com. Nos vemos la próxima semana. Yo sé que vas a hacer lo que te he dicho, pero sobre todo que además el fin de semana sacarás tiempo para leer uno de mis libros, que es Libera tu mente, el diario de autorreflexión, y La tortuga del éxito. Pero si eres de las que les encanta la ficción, La inspectora Carter, Un verano de sudor y muerte. Así que nos vemos. Chao, un besito.